la fuerza perdida, a veces encontrar la energía perdida, a veces encontrar la solución. No encuentro la solución, no sé para dónde correr, estoy en un paradigma, estoy parado en un lugar de mi vida y de la historia que no sé para dónde voy a correr. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar? ¿Pego la vuelta? ¿Me quedo ahí en el medio girando en redondo? ¿O paro un segundo? Respiro profundamente y le pido al ángel del encuentro que me muestre el camino. Que me ayude a encontrar eso que estoy perdiendo. La paciencia, la seguridad en mí mismo, la fe, la esperanza, la salud. Todo lo que uno siente por momentos que se le está yendo de las manos, que ya no depende de uno, bueno, empiezan a pensar en que hay un ángel que te puede ayudar a reencontrarte con eso. Y es el ángel del encuentro. También, y obviamente cuando hace mucho que no te podés conectar con una persona, por H, por B, por J, el ángel del encuentro obra milagros para que ese encuentro se produzca. Para bien, siempre es para bien. A veces te encontrás para poder saber que o no te vas a ver más con esa persona, o esa persona no es la indicada para vos, o esa relación está como agonizando y uno trata de remontarla y pone energía y pone fuerzas. Y bueno, si el ángel del encuentro te ayudó a reencontrarte, probablemente lo que te ayude también es a sobrellevar que esto está terminado, o que no empezó nunca, o que sí puede empezar. Pero también te puede ayudar a empezar algo nuevo con esa misma persona. Una nueva forma de comunicarte, una nueva forma de encontrarte en la vida. No desde las expectativas que tenías antes. Por ahí, qué sé yo, si vos tenías una expectativa de trabajo con determinada persona y esa persona no te ofreció en un momento un puesto y después no te lo pudo dar o no sirve para vos o lo que fuera, reencontrarte desde otro lugar. ¿Sabes que desde dónde te vas a reencontrar? Cuando está el ángel del encuentro uniendo los valores, uniendo lo mejor para uno y para otro. El ángel del encuentro te hace eso, encuentro. Encuentro el momento indicado, encuentro a la persona indicada, encuentro el lugar indicado. ¿Cuánta gente que está buscando casa para comprar o para vender o para alquilar, para mudarse, para lo que sea? En realidad, el fin es mudarse, cualquiera sea el aliciente que te acompañe. Bueno, encontrar la casa indicada para mudarte. Encontrar el lugar indicado para vivir. Encontrar la carrera indicada para seguir estudiando. Encontrar. No importa hacia dónde lo quieras llevar. Inspírate hoy en el ángel del encuentro y encontrá. Permitite encontrar. Permitite decidir, voy a encontrar mi camino, voy a encontrarme con las personas que me quiero, con los pares, con los que me puedan, con los maestros sanadores. No siempre estar aprendiendo en situaciones extremas y dolorosas. Encontrarte con gente de luz, de claridad, de buena energía. Poder compartir con la gente que te rodea más y mejor. Encontrar la respuesta. Hay veces que nos estamos preguntando mal o obsesivamente las cosas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y claro, estamos tan enceguecidos en el por qué que no nos damos cuenta que el por qué por ahí está la respuesta ahí adelante. Los cambios son muchas veces sentimos que se nos cierran tantas puertas. Golpeamos esta y se nos cerró, golpeamos esta otra y se nos cerró. Y no encontramos el trabajo indicado, por ejemplo. A veces el trabajo indicado no es en el que te paguen mejor. A veces el trabajo indicado es donde te sientas bien y donde el factor que te haga llegar a ese lugar sea positivo y sanador. No puedo vivir a contramano. trasplantándome. Si a mí en este momento me ofrecieran irme a vivir a otra parte del mundo, este es mi lugar, hoy por hoy. A lo mejor mañana digo, no, puedo, soy itinerante, puedo vivir un poco allá, un poco en el otro lado, un poco... A mí siempre me gustó la idea de llevar mis conocimientos sobre ángeles, mis libros, a todo y por todo el mundo. Pero va a llegar el momento en que yo lo pueda hacer. En este momento me gusta estar acá, me gusta estar en la radio, me gusta poder conectarme con los talleres, con la alegría y la expectativa del encuentro del sábado, que es como uno, quizá antes uno lo tenía todos los sábados, lo hacía todos los sábados, y no te voy a decir, nunca fue una cosa sistemática. Siempre fue una cosa trabajada, planeada y disfrutada. Pero ahora, cada encuentro mensual es como una especie de encuentro, como cuando vos vas a un lugar que te gusta mucho ir y estar con la gente que te gusta mucho estar. Y abrirte al conocimiento y decir, qué bueno que puedo hacer esto y que disfruto hacerlo, como me pasó cuando tuve que decidir dejar ese lugar que era mi lugar y mi espacio durante tantos años, 15 años en un mismo lugar, dando los talleres todos los sábados, haciendo las cosas de determinada manera, y tuve que decidir y tomar y optar, y bueno, y le pedí al ángel del encuentro que me llevara en el momento justo al lugar justo, y así fue. Encontré un lugar donde me siento muy bien dando los talleres, donde no es que no extraño porque lo olvidé, sino porque no necesito estar pensando en el ayer. Hoy miro las fotos de la última charla del 29 de septiembre del año pasado, ya hace un año que dejamos a Amenábar, y lo miro con ternura y con alegría, y sintiendo que hice muy bien. Pero todo fue en el momento que los ángeles me guiaron, y así es todo en mi vida. Así que el ángel del encuentro hoy te puede ayudar a tomar la decisión correcta, a encontrar tu lugar en el mundo, a encontrar tu profesión. Y cuando hablo de tu profesión, no hablo solamente de si estudiaste medicina, dedicarte a ser abogado. Digo, hacer lo mejor que sabes. Uno es profesional en lo que hace cuando lo hace con amor y con alegría. Ser profesional en lo que uno hace. Todos pasamos por crisis, ¿eh? Todos estamos un poco cansados a veces de hacer las cosas de determinada manera, de tener los ritmos locos que la vida nos impone. Pero ¿cuándo te rescatas de eso? ¿Cuándo encontrás el camino, la solución y la posibilidad? Cuando estás conectado con algo más. Cuando no lo haces mecánicamente. Cuando no lo haces porque no te queda otra. Cuando lo haces porque estás convencido que ese es el camino correcto. Y ese camino correcto, si no lo encontraste hasta hoy, pedirle al arcángel Uriel, pero pedirle al ángel del encuentro que te mereces estar en el lugar que quieras estar, con las personas que quieras estar, haciendo lo que quieras hacer. Y no es un caprichito, no es un egoísmo, es simplemente ser más útil. Estoy segura que uno es más útil en donde tiene una misión, en donde tiene un camino. Hay personas que se saben arremangar y se adaptan a cualquier circunstancia. Yo soy una de ellas. Tengo la capacidad de adaptarme a las circunstancias. Pero si puedo elegir, elijo lo que amo hacer. Entonces hoy viene el ángel del encuentro para que encuentres tu vocación, para que encuentres el permiso para seguir adelante, para que encuentres la ilusión, para que encuentres a las personas pares que te pueden hacer guiar o crecer en el camino, para que encuentres tu fe, para que encuentres tu lazo con tu ángel de la guarda o con todos los ángeles. Hoy es el día para decir, hoy me dedico al ángel del encuentro. ¿Qué quiero encontrar en mi vida? Date ese espacio, yo uso mucho el tema de escribir. A mano, tengo toda la tecnología, me encanta la tecnología, pero hay cosas que hay que escribirlas a mano. O no, o en tu celular, escribí en tu celular si estás en la cola de un banco o si estás haciendo algún trámite. Escribí en el celular o en donde puedas. ¿Qué quieres encontrar en la vida? ¿Para qué te, querés preparar? ¿Qué camino querés encontrar? ¿Hacia dónde querés ir? Y si me contestás o te contestás, no sé, quiero encontrar el camino. Mirá qué amplio que es esto. Cuando vos le pedís al ángel del encuentro encontrar el camino, ahí es por donde vas a ir. Ese es el camino, se va abriendo, se va haciendo al andar. Uno no encuentra el camino cuando sigue conformándose con lo que cree que tiene que hacer. Cuando uno encuentra la conexión y la comunión entre lo que quiere, lo que siente y en lo que vibra, las cosas avanzan. Se abren todas las puertas. Cuando es el momento indicado, se abren todas las puertas. Porque estás poniendo de vos lo mejor. La esencia, el espíritu, la alegría, la fe, la esperanza, la conducta, todo lo que los ángeles te ayudan a encontrar. Y cuando no podés, porque estás agobiado, porque tenés un mal día, porque te sentís, tenés anginas, te duele la cabeza, pasa lo que pasa, para un poquito y pedir a los ángeles que te muestren el camino. Y simplemente, si no te acordás la oración o no la sabés porque no tenés el libro Luz de Ángeles, decía ángel del encuentro, quiero encontrar mi camino. Ángel del encuentro, quiero encontrar mi pareja. Quiero encontrar mi carrera. Quiero encontrar el diálogo, la comunicación, el bienestar y tantas cosas más. Hay muchos factores que no nos permiten ver o desarrollarnos o tener la cabeza limpia y conectada y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero encontrar un buen trabajo. Bien, a ver, me siento, yo en este momento sé de alguien que seguramente debe estar diciendo un trabajo. Lo único que quiero es encontrar un trabajo. Sí, no es así. Sentate y pensá, ¿qué tipo de trabajo querés hacer? ¿En dónde? ¿Cuánto querés ganar? ¿Qué te hace feliz? Y ahí empezás a buscar eso. Y te concentrás en tus oraciones y en tu esfuerzo en eso. Porque a veces poner parches, agarrar porque uno está desesperado. Bueno, no me queda otra. Lo mismo cuando salís a buscar una casa. Y bueno, qué sé yo, me quedan 5 horas para que el banco me cierre el crédito. Tengo que comprar esta. ¿Y qué va a hacer? Pero, viste, no me gusta. Cerrá tus ojos y pedile al ángel del encuentro encontrar esa casa indicada. Todo se puede correr, modificar, todo tiene su cambio cuando estás de la mano de los ángeles. Yo los quiero invitar para este taller de este sábado 5 de octubre, ahí estamos ya, 2 días, el sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde, en un taller muy simple, pero muy, muy especial para mí, que se va a llamar Los Ángeles nos protegen y nos sanan del vampirismo energético y emocional. Porque en estos años de investigación y en estos años de trabajo, me di cuenta y aprendí que no solamente te chupan la energía, muchas veces te chupan las emociones. Y vos me decís, pero las emociones y la energía no es lo mismo, termina siendo lo mismo. Pero las situaciones no son las mismas. Entonces, este sábado, los ángeles nos protegen y nos sanan del vampirismo energético y emocional. En este taller nos encontraremos con un método sencillo y eficaz para invocar a los ángeles y lograr con su ayuda frenar la acción de todos los vampiros energéticos y emocionales que nos rodean. Estamos permanentemente sintiendo que nos toman la energía, que nos sobrepasan las emociones negativas, las del entorno que termina mezclándose con las nuestras, al punto que no sabemos distinguir si estamos o nos pusieron en ese estado. Nos rodea gente que somete nuestra energía, que se apodera de nuestras fuerzas y nos conmociona. Los ángeles nos ayudan a frenar eso, a poner luz por sobre la oscuridad, a reconocer las personalidades y actitudes que tienen ese efecto vampirizador sobre nosotros. Y evitarlo, protegernos y ayudar a quienes vemos están sufriendo lo mismo a nuestro alrededor. Simple,

Y para todas las que y todos los que van a escuchar el mensaje después, grabado en la página, en Facebook, aquí va el ángel para ustedes. Va el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Ya no me queda nada de tiempo. Solo una convocatoria más para el taller del sábado. Recuerden que después tenemos uno el primer sábado de noviembre, otro el primero de diciembre y hasta marzo no nos vemos. Así que, y no voy a poder repetir este taller, y les aclaro que es muy intenso. Van a poder tener herramientas necesarias para toda la vida y las van a poder transmitir y dar a los demás para que se puedan defender. Y nosotros vamos a estar haciendo. Los ángeles nos protegen y nos sanan del vampirismo energético y emocional. Acuérdense, nos chupan la energía, nos drenan las emociones. Bueno, no te tenés que alejar del mundo, te tenés que hacer fuerte en el mundo en el que estás viviendo y seguir adelante, por supuesto que de la mano de los ángeles. Les mando un beso enorme, que tengan un excelente fin de semana. Me va a encantar reencontrarnos en el taller y con quienes nunca me vi me va a encantar conocernos. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.